En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y en esta ocasión, Objetivo La Ribera, esta tertulia semanal que escuchan en Radio Tudela Radio y que todos los audios ya los tienen disponible en la página web, ya saben también el nuevo portal digital tudelahoy.com, vamos a tener el gusto y el placer poder entrevistar a doña María Solana, que ya nos está escuchando. De parlamentaria pasó a portavoz del gobierno y ahora, además, es consejera de Educación. ¿Cómo se encuentra en el cargo? Bienvenida a la programación de Radio Tudela. Pues muy agradecida primero por tu invitación, encantada de escucharte y encantada de compartir con vosotros este tiempo. Pues me encuentro ocupada, principalmente ocupada. Hay muchísimo trabajo, hay muchísimas cuestiones por resolver, por tratar, por acometer y bueno, pues puedes imaginar que sin un minuto de tiempo para casi nada, que no sea trabajar y aportar en la medida que pueda. ¿Cuáles son sus ideas o proyectos principales en educación? Bueno, esto me vas a permitir que no lo desvelemos del todo ahora mismo, no por darle un halo de misterio, sino porque sí tengo comprometida para esta misma cuestión, para detallar cuáles van a ser las líneas de actuación principales, los ejes de lo que tenemos previsto acometer en adelante, porque evidentemente ya el trabajo y el recorrido hasta ahora pues es conocido por todos, hay cuestiones que se están acabando de resolver, otras que todavía están pendientes de ser resueltas, pero que estamos en camino de ello, y sí que hay otras muchas cuestiones pendientes de acometer. Y, como decía, tengo el compromiso de hacerlo, de exponer cuáles serán esos ejes. En principio, creo que si no cambia nada tras la mesa y junta del Parlamento del martes, el próximo miércoles por la tarde en comparecencia y en la Comisión de Educación. No hay grandes misterios en el sentido de que yo ya lo dije en rueda de prensa el mismo día de mi nombramiento. Voy a ceñirme también, como ya se venía haciendo en el departamento hasta ahora, a lo que contempla el acuerdo programático, pero bueno, yo y el resto de consejeras y consejeros de este gobierno es lo que venimos haciendo ordinariamente, porque ese es el documento que recoge de alguna manera la que ha de ser la hoja de ruta de la labor de este gobierno. Por lo tanto, lo que allí está recogido, desarrollarlo, procurando que el desarrollo sea lo más efectivo y lo más enriquecedor para todos posible, y aparte de eso, todas las cuestiones ordinarias que están fuera de lo que es el acuerdo programático también, pues gestionarlas de la manera más eficiente posible. Sé que es posiblemente precipitado, como bien está hablando, dado que el miércoles va a hacer esa comparecencia, pero sí que nos gustaría, ¿no?, conocer cuál sería para usted el ideal educativo en Navarra. A ver, para mí y para lo que represento, que es este gobierno del cambio, el ideal educativo hemos venido defendiendo desde el principio, que tiene que ser aquel en el que se dé respuesta pronta, de calidad y afirmativa a todas las necesidades educativas de la comunidad foral, a todas las niñas, a todos los niños, en todas las etapas distintas, en las no obligatorias, también en las obligatorias, contemplando todas ellas como etapas educativas, que son en el sentido de que son etapas en las que formamos a las próximas generaciones. El objetivo, tener una educación pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades. Ese es el objetivo prioritario y así lo hemos hecho saber siempre y es el que yo defenderé. Una educación pública de calidad que vertebre el territorio como merece y que tenga como objetivo primero eso, procurar la igualdad de oportunidades para todas las alumnas y todos los alumnos de esta comunidad. A la par, no perder evidentemente de vista lo que es a día de hoy toda la red concertada, que en principio está contemplada como subsidiaria de la red pública, pero que entendemos es a día de hoy la que da respuesta a la voluntad de muchas familias, de muchísimas familias en Navarra, y que es la encargada, la que se ocupa de formar a muchísimas niñas y niños en esta comunidad, y es la que este departamento gestiona de una manera también no tan directa como en la pública, pero de una manera totalmente relacionada, es decir, con pago delegado a sus profesores, destinando muchísimos fondos a lo que es hoy la educación concertada, para que bueno, esos centros puedan, como digo, también participar en esta labor que ha de ser la principal, que es la de educar a las generaciones de navarras y navarros para un futuro, entiendo que en convivencia mejor, uh-huh, en desarrollo mejor y en muchas otras cosas mejor también. Acaba de decidir, contradiciendo a su antecesor, el señor Mendoza, la construcción del nuevo instituto para la Ribera en Cabanillas, Fustiñana, Ribaforada. ¿Qué le llevó a cambiar de opinión? Creo que fue más una cuestión de tiempos que de otra cosa. Es verdad que cuando al consejero Mendoza le preguntan cuál es la intención, el momento en el que se encontraba el trámite era el que era y no se había podido hacer el análisis completo de cuáles son las previsiones de aumento de alumnado para próximos años y algunas otras cuestiones. Y en lo que sí estaba el consejero Mendoza era sumido y metido totalmente volcado en intentar resolver una preocupación que existe, concretamente allí en Tudela, con los centros que tenéis, tanto de eso como de bachiller y de formación profesional, para dar una solución a la vista de que efectivamente pues son centros que se encuentran algunos de ellos al límite de su capacidad y que no pueden absorber lo que previsiblemente viene. Entonces era el momento en que se encontraban estudiando cómo hacer, si acometer una ampliación que muy probablemente habrá que hacerla de cualquier modo, aunque hagamos el nuevo instituto, habrá que hacer también alguna actuación de ampliación, por ejemplo, sin ir más lejos, en Benjamín de Tudela, seguramente habrá que hacerlo. Y en aquel momento se encontraban en ese análisis y no tanto en valorar definitivamente la opción. Estas cuestiones, ya se suele decir que las cosas de palacio van despacio, y es verdad que para cuando tienes disponible toda la memoria justificativa, normativa, presupuestaria, etcétera, etcétera, de cada actuación, pues bueno, igual en el momento en que te hacen la pregunta no estás en condición de resolver como finalmente decides resolver. Creo que la decisión final a mí me satisface, creo que era la que había que contemplar, creo que también hay que no perder de vista escuchar tanto a las formaciones políticas como, por descontado, a la comunidad educativa, a las APIMAS, a los propios centros y cómo no, también a las entidades locales, a los ayuntamientos de aquella zona, concretamente Ribaforada, Cabanillas y Fustiñana, qué era lo que demandaban y por qué. Y ahora tenemos que ser capaces de dar una respuesta pues lo más ajustada posible, lo más acertada posible y que satisfaga efectivamente esa demanda. Cuando hablaban en la nota de prensa, cuando lo leíamos, valoraban principalmente también la distancia de los alumnos, que se va a valorar la ubicación, porque todavía no está claro si se va a construir en Cabanillas, en Ribaforada o en Fustiñana, pero decían que sí que va a ser determinante la distancia. Por lo tanto, entreleemos que Fustiñana, al estar entre medio de Cabanillas y Ribaforada, tenga más opciones de que sea finalmente donde se construya. Bueno, no hay que perder de vista que un criterio primordial es ese, el evitar al alumno y a la alumna que se tengan que desplazar mucho, entonces buscar la cercanía mayor a todos ellos, pero por lo tanto también hay que tener en cuenta el número de alumnos mayor donde puede estar ubicado. En ese caso, igual Ribaforada podría determinar algo más la cuestión, pero tampoco está claro. Hay que ver qué número de alumnos y qué previsión de crecimiento hay en cada una de las poblaciones y, por lo tanto, valorarlo también, porque aquellos serían los que en algún caso no tendrían que desplazarse y el resto podrían hacerlo y hacerlo, bueno, pues en la distancia más corta que se pueda buscar. ¿Para cuándo quieren tomar esa decisión de la ubicación? Bueno, pues habrá que ir avanzando, quiero decir, esto no se detiene, es un proceso que ya está abierto y yo lo que sí he hecho ha sido, una vez que la decisión está tomada, que tenemos los números, que somos capaces de avanzar plazos, de demostrar una voluntad concreta con fecha y con calendario, lo que sí he querido, antes de tomar el departamento, que es a quien corresponde finalmente la decisión de la ubicación, he querido previamente juntarme con los alcaldes de las tres localidades y así lo he solicitado y he recibido respuesta. En principio, a falta de cerrar del todo la cita, tendría una reunión con ellos aquí en el Departamento de Educación el próximo jueves, día 4 de mayo a las 5 de la tarde. Creo que es una reunión que tenemos que tener para que ellos también sepan cuáles son los criterios que estamos valorando, que ellos hagan también sus propuestas, que veamos de qué parcelas podemos disponer y entre todos buscar la mejor solución y la mejor ubicación para todas. Nos parece, bueno, son las es la respuesta de la consejera de Educación, doña María Solana, que hoy está con nosotros en la programación de Radio Tudela Radio. Preguntas que han ido llegando, porque lo cierto es que la educación, como anteriormente hablábamos, pues es una de las consejerías más importantes para el futuro de la comunidad. Y se encuentran preocupados en Cintruénigo, nos mandaban preguntas si finalmente se va a construir el instituto nuevo en Cintruénigo, así nos lo preguntaban. Bueno, pues esa también es una cuestión que en su momento se preguntó en la Cámara, se ha preguntado en distintas ocasiones, y también el anterior consejero respondió diciendo que en principio y hasta el momento la previsión es o era hacer una ampliación y no una nueva construcción. Pero como digo, bueno, pues creo que todavía no es una decisión firme, en tanto que sí faltan algunos datos por recabar, creo que también falta alguna conversación por tener. A mí sí me gustaría también hablar sobre Cintruénigo con Cintruénigo, y bueno, sé que ha habido conversaciones, sé que la propia alcaldesa de la localidad en algún momento, bueno, mostró también o dio información sobre alguna gestión que había hecho para buscar una parcela que fuera propicia. Parecía que la que pudiera ser, pues bueno, pues no pudiera estar en disposición porque no tenían interés los propietarios, pero creo que hay recorrido todavía, y no me gustaría acabar de cerrar la opción sin revisar alguna cosa más, ¿eh? Pero no quiere decir esto, bueno, pues que se quede en nada lo que se dijo en su momento y vayamos a una nueva construcción. Sobre todo tenemos que hacer números, ese es el mayor problema que tenemos. Por un lado, los números de alumnos que van copando y alumnas unos centros cada vez más llenos, más al límite de su capacidad, pero por otro lado unos números que no nos permiten, que son los económicos, hacer todo lo que quisiéramos, y la lista de necesidades es muy larga y las prioridades pues son las que se tienen que cuidar bien bien y saber en cada momento qué hay que priorizar. Y por qué. Está sobradamente claro las palabras de la consejera hoy en la programación de Radio Tudela Radio. Hoy también presentabais la oferta educativa de formación profesional. Sí. Estoy contenta, creo que hoy ha sido un día importante, es una rueda de prensa que he disfrutado, era un tema que ya, bueno, pues estaba comenzando a preocupar a mucha gente porque estamos a las alturas de curso que estamos y creo que ya era hora de salir con la oferta nueva para el próximo curso y es siempre una buena noticia, pero esta vez creo que es más si cabe porque la nueva oferta venía cargada, aparte de nuevas titulaciones y de nuevas familias y de novedades en los distintos grados, venía también cargada de algo importante, y es que se aumenta mucho el número de plazas. No sé si mucho, no es suficiente, por lo tanto mucho, pues nunca, ¿no? Pero sí que se aumenta en un 6,5% y es un aumento de plazas muy significativo, el mayor que se ha dado desde que se implantara la FP, y creo que es una buena noticia porque creo que había demasiadas alumnas y demasiados alumnos que se encontraban en los cursos pasados sin plaza para poder acometer una formación profesional que bueno, pues que es importantísimo a todos los niveles, pero también para el desarrollo de la comunidad, porque la formación profesional así se va mostrando y es lo que creo va a marcar la raíz de lo que está siendo el desarrollo del plan para la formación profesional que estamos haciendo, pues es clave para el desarrollo de la comunidad y es motor de desarrollo y es motor de riqueza y es motor de talento. Por lo tanto, en ese marco, en el del plan estratégico que se está desarrollando, no solo en educación, sino en un trabajo que ya viene de largo, estrecho y colaborativo, también con desarrollo económico y con derechos sociales, un plan estratégico para la formación profesional, dentro de ese plan es donde se marca la propuesta que hemos hecho hoy. Hoy también los oyentes pueden enviar sus preguntas, si esto es posible, en Objetivo La Ribera. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Objetivo La Ribera, y las preguntas van en una línea. ¿Qué va a ocurrir con el modelo PAI en La Ribera? Con su gestión al frente de educación, ¿seguirán pagando los del sistema PAI el transporte al centro educativo o lo igualará con los modelos D? siempre, bueno, siempre, llevamos concretamente esta legislatura insistiendo cada vez que sale esta cuestión en que no es lo mismo programa que modelo. Llevamos toda la legislatura insistiendo en ello, pero no hemos debido de ser lo suficientemente claros o no nos estamos explicando lo suficientemente bien porque parece que no acaba de comprenderse. Y lo que sucede es que un centro puede tener un modelo o convivir distintos modelos educativos en el mismo y todos ellos pueden tener un programa como es el PAI, porque puede haber un modelo D con PAI como lo hay o puede haber un modelo de PAI o puede haber otras opciones. Por lo tanto, no la disyuntiva no ha de ser si modelo o programa o por qué unos tienen unos derechos adquiridos y otros no. Estamos hablando de distintas cosas y lo que pueden hacer los centros, y es lo que se intentó ordenar y normalizar cuando después de la evaluación del PAI se dicta una orden foral para ello, los centros pueden, si así lo estiman, si consideran que su centro puede acogerlo y puede ser lo mejor para la oferta que quieren hacer, pueden, como digo, solicitar entrar al programa PAI, al programa de aprendizaje de idiomas, y pueden hacer lo propio, bueno, pues solicitándolo aquí, de una manera ordenada, regulada, con un proyecto lingüístico que se exige para que se pueda ordenar también el PAI, porque el PAI se había convertido en una opción absolutamente heterogénea en la que había muchas formas y fórmulas distintas de aplicarlo, y en pro de ordenar eso y de que todos los alumnos que estén en el programa PAI tengan la misma enseñanza y reciban las mismas cuestiones, pues bueno, es lo que se intentó hacer, ordenar y hacer un proyecto lingüístico que parece razonable a la hora de aplicar o implantar un programa de aprendizaje. Por lo tanto, la diferencia está en el que el PAI es un programa y no es un modelo. Y entonces, desde en este momento que está liderando la Consejería de Educación, ¿va a impulsar que el modelo PAI sea un modelo o eso es imposible? El PAI es un programa de aprendizaje, concretamente es aprendizaje en inglés, pero hay otros, hay aprendizaje en alemán, por ejemplo, y hay otros programas. Entonces, bueno, no tendría sentido convertirlo en un modelo, creo, entiendo, pero aparte de no tener sentido, no sé qué encaje legal podría tener aquello. Pero la diferencia del apoyo a los alumnos que se desplazan es porque unos van a un modelo y otros van a un programa, creo, o estoy confundido. Perdón. Que digo que cuando analizaba este tipo de preguntas que nos lanzaba un oyente es que el apoyo económico va a unos alumnos porque están inscritos en un modelo y el PAI es un programa. Es por eso la diferenciación económica, que no se les apoya en el transporte. Es por eso y es porque los distintos centros, tengan el modelo que tengan, pueden tener el PAI. Uh-huh. ¿Mm? Y no todos los centros tienen todos los modelos. Pero sí los centros, independientemente del modelo que tengan, pueden tener el PAI. Es lo que decía, hay PAI con modelo D y hay PAI con modelo G. Y no es que es totalmente distinto uno con otro. ¿Cómo valoran los resultados en la Ribera de las matriculaciones en el modelo D? ¿Perdón? ¿Cómo valoran los resultados en la Ribera de las matriculaciones en el modelo D? Muy bien. Discúlpame porque continúo yo hablando y esto de hacerlo por teléfono dificulta mucho y me da muchísima pena no poder estar presente y poder estar viéndonos cara a cara y solventaríamos estas cuestiones de pisarnos y no poder escuchar tus preguntas. Lo siento muchísimo, te pido disculpas, ¿eh? Bueno, la cuestión de los resultados de la matriculación, bueno, pues como es. La tomamos como es porque lo que hemos tenido claro en todo momento es que lo que había que procurar, y esto era una cuestión que venía resuelta de la anterior legislatura, no lo olvidemos, era una modificación que se aprobó en el 15, pero dentro de la anterior legislatura en el Parlamento de Navarra, es que había que garantizar que se iba a ofrecer la posibilidad de que así quien así lo solicitara y quisiera pudiera demandar el modelo D en la zona también no vascófona. Por lo tanto, no era sino una garantía de un derecho y un derecho que está abierto a la voluntad una vez más y era respetar esa voluntad. Quien así mostrara la voluntad tuviera ese derecho. Es lo que se ha hecho garantizarlo. No era una modificación que se hacía en cualquier caso pensando en que se va a lograr un objetivo X o Y. Nunca puede ser, cuando se habla y se trata de garantizar derechos, partir de de ahí. Derecho lo tiene cada uno de los ciudadanos de esta comunidad y no es una cuestión tanto cuantitativa como cualitativa. Era una cuestión, eso, de principio y de derecho. Y es lo que se ha hecho, garantizar el derecho. Y quien lo ha solicitado, bueno, pues de una manera lo más ordenada posible y entendiendo que también hay que racionalizar los recursos que se tienen y hay que tender a hacer algo también ordenado y algo, bueno, pues que tenga un desarrollo también a la larga eficiente, bueno, pues se han puesto este año 14 centros de referencia y a partir de ahí han surgido los grupos que han surgido, nuevos en Olite, no tengo ahora aquí los datos concretos y me daría mucha rabia dejar de dar las cifras que son, pero bueno, ha habido valoraciones de todo tipo, has dicho, pues hay quien lo ha valorado, bueno, pues como un fracaso porque, bueno, son muy pocos, bueno, no es una cuestión de número, de cuántos son, sino de que quien quiera pueda tener el derecho de elegir. Entonces, ¿lo volverán a ofertar o piensan en otras salidas como que se imparta como hasta ahora en ikastolas de la zona? No es que lo volveremos a ofertar, la ley no es una cuestión voluntaria. Ajá. El departamento no puede decidir, ni este ni los que vengan, a no ser que se vuelva a modificar la ley, no puede decidir ofertar o no. Es una cuestión que la ley introduce a través de esa modificación que, como digo, se aprobó a finales de la anterior legislatura, por lo tanto, es de obligado cumplimiento. Hay que hacer la oferta. Otra cosa es que no salga número suficiente, que no salgan grupos, que no se solicite en muchas escuelas, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, según y las solicitudes, la demanda que haya, ordenarla. Pero no es una cuestión voluntaria la de ofertar o no. Es una cuestión que está prevista y regulada por la ley. Estamos acercándonos al final de la entrevista y también nos enviaban una pregunta acerca de si seguirán sacando los módulos de modelo D con menos de 8 alumnos, como en el ejemplo de Caparroso. Así nos lo mandaba un oyente también. Claro, eso también se reguló una vez que se mete la modificación en la ley, se prevé cómo gestionarlo y una vez vista, bueno, la respuesta que tiene, se decide cómo ordenar, es lo que decía antes, esas solicitudes y se le da un tratamiento no tan distinto al que pueden tener otras solicitudes en cuanto a aulas que se abren o se arrancan en escuelas rurales, etcétera, etcétera. Pero bueno, ha sido también criticado y ha sido una cuestión que se ha puesto a debate y que creo que se habla un largo y tendido sobre ello y no tengo ningún problema en que se siga hablando. Habrá que valorar efectivamente cómo van sucediéndose las cosas, cómo van funcionando esos grupos y sobre todo si está siendo suficiente para dar respuesta y atender a la ciudadanía y al derecho que toda la ciudadanía navarra tiene a hacer esa elección. Bueno, hay otros ejemplos también hoy viendo la cuestión de formación profesional y salía el tema de Corella, estábamos viendo cómo con 4 alumnos tenemos allí abiertas aulas, ¿no? Es importante, creo que también tienen derecho y hoy son 4 y esperemos que sean más. Hemos hecho un nuevo esfuerzo por llevar también allí a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella pues un nuevo ciclo, que va a ser en este caso asistencia al producto gráfico interactivo. Bueno, pues es una nueva apuesta por querer hacer que la escuela viva y la escuela la hacen los alumnos y las alumnas y la vida se la dan ellas y ellos. Por lo tanto, a nosotros nos compete hacer la oferta, hacerla de calidad, hacerla atractiva y que ya luego la ciudadanía decida libremente. Y como le digo, 2 últimas preguntas. Dice, ¿tienen intención de hacer alguna actuación ante los suspensos masivos, tanto en matemáticas y física y química, como ocurre, por ejemplo, en el Valle del Ebro? Así nos lo enviaba un oyente también. Pues una actuación como tal, no, porque creemos que no es una cuestión que se pueda solventar con una actuación o con actuaciones aisladas. Creemos que hay que darle un tratamiento integral y hay que tener en cuenta por qué sucede esto, cuáles son los factores que llevan a esos resultados y creo que la actuación tiene que ser integral, es decir, un conjunto de muchas actuaciones de distinto tipo, unas que tengan que ver con unas cuestiones y otras con otras y sin perder de vista pues todo lo que puede llevar a un alumno a un resultado o a otro, ¿no? El alumnado, bueno, pues viene también marcado por factores diferentes y no podemos perder de vista ninguno de ellos porque creemos que todos ellos tienen efecto en el resultado académico del alumnado, pero los factores que son propios del alumnado y los que son propios del profesorado también, que están en unas condiciones, bueno, pues que vienen repitiéndonos, se van complicando cada vez más, y una precariedad que viene de unos años de crisis en los que se tomaron una serie de decisiones que están llevando al agotamiento a gran parte del profesorado, pues con un exceso de horas, con una pérdida de horas para tutorías, con un tratamiento pues que muchas veces bueno, pues complica las cosas tanto al profesorado como al alumnado. Entonces creemos que todo ese tipo de cosas tienen efecto en resultados al final del recorrido, y creemos que no hay que perder de vista ninguno de los factores. Por lo tanto, más que una actuación puntual, coyuntural o circunstancial concreta para esto, creo que hay que acometerlo de una manera más integral y saber qué es lo que nos está llevando a esos resultados. Última pregunta, un audio que nos envía la alcaldesa de Milagro. Hola, buenos días, soy Yolanda, alcaldesa de Milagro. Nos llega de los centros educativos la falta de previsión o improvisación de cara al curso próximo. Ejemplos, no están determinadas todavía las plantillas. La inspección no sabe a qué atenerse. La atención a la diversidad no tiene una estructura organizada. Todos los centros se quejan de recortes en el profesorado de la atención a la diversidad. Logopedas, PTs, etcétera. Pregunta, ¿hasta qué punto cree usted que van a sufrir los alumnos esta improvisación? ¿Y cómo piensan ustedes responder? Pregunta de Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro. Doña María Solano, consejera de Educación, se responde. Bueno, una pregunta, no sé, muy bien, en nombre de quién o cómo lo hace la alcaldesa. Quiero decir, habla de todos los centros, no sé si habla de todos los centros de su entorno, de todos los centros de la comunidad o de todos los centros en general o de su población en concreto. Creo que la señora Ibáñez conoce de cerca y de largo, de hace mucho tiempo, cuáles han sido esas situaciones a las que me acabo de referir hace poco, de recorte que han supuesto, bueno, pues la pérdida de empleo de muchos docentes, el aumento de horas, el aumento de ratios de alumno, que se ya corregimos el curso pasado, volviendo a reducir la ratio a 25 en la red pública, y conoce muy bien cuál ha sido la falta de recursos. Digo, conoce muy bien porque ella es representante de la formación que durante décadas ha estado gobernando esta comunidad, y por lo tanto debe de conocer bien cuáles han sido las situaciones difíciles por las que han tenido que atravesar los gestores, en este caso de Unión del Pueblo Navarro, en anteriores legislaturas, y sobre todo en las más complicadas, que pertenecen a la crisis que recientemente pues nos ha azotado hasta extremos que preocupan muchísimo y de la que no acabamos de salir. Y digo, conoce también el estado de las cuentas que quedó una vez en el 15 se da el cambio de gobierno, y conoce el endeudamiento en el que nos hemos visto sumergidos. Todo eso tiene efecto, todo eso tiene efecto para que haya más o menos recursos, y por supuesto más o menos recursos en lo que se refiere a la atención a la diversidad. Bueno, ya sé que hay quien no valora bien los planes, pero yo personalmente los valoro, y mucho, porque si algo no se ha hecho es planificar muchas cosas durante muchos años en esta comunidad, y se ha ido a golpe de improvisación. Aquí lo que se está trabajando es un plan de atención a la diversidad, del que daremos cuenta ahora en breves fechas. No sé si podremos avanzar algo en mayo, pero si no, para fin de curso seguro que lo vamos a hacer. Ella debe de conocer, la señora Ibáñez debe de conocer, por la relación que parece tiene con todos los centros, debe de conocer que este plan se está llevando a cabo, porque se está llevando a cabo con la colaboración de los centros y también de los representantes públicos. Por lo tanto, tendrá, imagino, noción de este plan de atención a la diversidad. Pero es verdad que hay otras dificultades, y yo entiendo el nerviosismo de los centros también en cuanto a planificación, a plantillas, etcétera. Es ahora cuando se está haciendo ese trabajo, y no yo, que estoy aquí en el departamento y estoy en relación directa, por ejemplo, entre otros, con inspección, no he notado que haya en inspección una grave preocupación de no saber hacia dónde nos dirigimos, cuál va a ser el rumbo y el caos al que, según la señora Ibáñez, estamos abocados. No lo doy por bueno, no lo comparto, y creo que no es cierto. Y entiendo que será un fin de curso, como todos en educación, complicado. Y entiendo que estaremos en disposición de acometer el curso 17-18 en las mejores condiciones. Son las palabras de doña María Solana, consejera de Educación, que pasó de ser parlamentaria a portavoz del Gobierno y ahora además es consejera. Ha estado en esta entrevista en Radio Tudela Radio, que se lo agradecemos, que en la primera vez que se lo solicitábamos nos aceptaba la invitación. La ciudadanía ha podido preguntar a través de WhatsApp, lo cierto es que ha tenido bastante repercusión y nos han enviado bastantes preguntas, y lo vamos a emplazar, si le parece, para dentro de 2 meses, que probablemente ya pues la línea del trabajo que usted quiera llevar y que va a presentar esta próxima semana también se podrá publicar, se podrá analizar, y le invitamos lógicamente a venir a la capital de la Ribera, a los estudios de Radio Tudela Radio, pues para estar cara a cara, que como siempre se agradece y mucho, pero sí que es cierto que agradecemos esta entrevista, de verdad. Pues tomo el compromiso de la siguiente poder hacerlo cara a cara, que siempre es un placer compartir el espacio contigo, toda vez que me ha tocado lo es, creo que bueno, pues que es verdad, como bien dice vuestra promo, que lo que en verdad nos preocupa sabes trasladarlo bien, te lo agradezco muchísimo, tomo el guante, habrá una próxima, no tengas ninguna duda, y desde aquí me comprometo a que lo vamos a hacer cara a cara. Muchas gracias, consejera de Educación, por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. Que tenga usted buena semana y buen puente. Muchísimas gracias, igualmente. Algo que también nos ha llamado y mucho la atención tiene que ver con los suspensos con los que van a permitir pasar de curso. Lo hablábamos a micrófono cerrado y ya está con nosotros la gerente de Viajes Marfil, doña Yolanda Serrano. Algo que al final también, pues bueno, habla mal de que no se va a potenciar el esfuerzo, ¿no? Porque al final cuando permites que matemáticas y física, que son dos de las asignaturas más difíciles y complicadas que tú permitas pasar de curso, pues es bajar el nivel. Doña Yolanda Serrano, bienvenida, su opinión. Bueno, buenas tardes primero. Mi opinión, pues a mí me parece que eso dice mucho del gobierno de España, ¿no? Mediocridad, mediocridad y mediocridad, pues como son ellos, es lo que están trasladando a la población. O sea, el alumno que se esfuerza tiene que tener una recompensa y el que suspende, pues tiene que tener un castigo. Y nada más, pero es que lejos de esto, el que puedan pasar bachiller con 2 suspensos, pues hace que pues los niños blanditos, el que el niño no trabaje, que los padres le sacan las castañas del fuego, y ahora también la educación, pues mira, no. Un niño tiene que tener muy claro desde el principio que el que se esfuerza tiene una recompensa y el que se tira a la bartola, pues tiene otra cosa. Y eso, si no lo tiene claro un niño desde el principio, pues vamos a crear mayores, mediocres y con ningún nivel de compromiso. Y eso lleva, pues, al fin de una sociedad. Es lo que pienso. Uno de los puntos que más se está hablando es en la cultura del esfuerzo, que al final es algo que se valora hasta cierto punto, y con este tipo de acciones yo creo que está claro que no se está valorando, porque al final son dos de las prioridades. Estamos hablando de matemáticas y lenguaje, ¿no? Las habituales, que son las prioritarias, y después va un poco todo relacionado. Una persona, ¿por qué es olímpica? Porque se esfuerza, porque se machaca, porque cada día trabaja más hasta llegar al ratio, o como se llame, que se pide para poder ser olímpico, ¿no? Pues en esto es lo mismo. Un médico, ¿por qué va a ser un buen médico? Pues porque se va a preocupar de estudiar, de quitarle horas al sueño, de investigar, de muchas cosas más, para luego ser un buen profesional. Lo mismo un filósofo, lo mismo un profesor incluso, y cualquier otra salida académica, ¿no? O sea, ¿por qué uno es bueno? Pues porque ha estudiado, porque ha sacado buenas notas, porque se ha preocupado, porque ha hecho buenos trabajos, y porque, pero si con 2 suspensos tienes salida, pues eso, llenaremos la sociedad de mediocres. Yo, de cualquier manera, el otro día leía, no me acuerdo quién lo decía, creo que el juez Calatayud, yo no me pondría en manos de un médico que ha suspendido 2, ¿no? A mí que me opere el que ha sacado matrículas de honor. Oye, es que al final, pues eso, diagnósticos equivocados en cuanto a medicina y en cuanto a otras cosas, pues un desastre. O sea, la persona se tiene que esforzar y tiene que saber que cualquier meta necesita de un esfuerzo y un compromiso. Y ya está. Si no, pues no vales a otra cosa. Los oyentes también pueden mandar su comentario, también pueden llamar en directo al 948-848-820, hoy hablando de la educación en Navarra, en la Ribera y en genérico en España, que estamos comprobando las necesidades que tenemos, porque al final, dependiendo de cómo estemos deformados, luego podemos hacer frente a los diferentes retos del día a día. Así es, yo es que no veo otra opción, y que se premie desde la educación el esfuerzo, por supuesto. Objetivo La Ribera, cada viernes la tertulia en la que abordamos los temas que nos preocupan. Varios titulares que nos ha dejado la consejera de Educación acerca del cambio de rumbo sobre ese nuevo instituto que todavía no ha aclarado, Fustiñana, Cabanillas o Rioforada, será la próxima semana en la que lo expliquen, y también si se va a construir un nuevo instituto en Cintruénigo o va a ser también, como explicaba, va a ser una ampliación, otro de los temas que tampoco ha querido dejar claro, pero sí que ha insistido en que la reunión con los alcaldes de Fustiñana, Cabanillas y Rioforada se va a llevar a cabo la próxima semana. Hablaba también de los diferentes modelos y de que cuando le preguntábamos acerca si lo van a volver a ofertar el modelo D, dado la baja inscripción que ha tenido, es que al final lo explicaba, que al final es una ley por la que lo deben de volver a ofertar y dependiendo de la respuesta harán o desharán, así lo explicaba. Bueno, pues a mí el modelo D, por mucho que sea ley, me sigue pareciendo un punto de los de que forman parte de la hoja de ruta de este gobierno nacionalista y ya está. O sea, si de verdad se dieran cuenta hacia dónde va el mercado y qué es lo que está exigiendo ahora mismo a la gente que sale por primera vez a trabajar, pues se darían cuenta que el euskera vale única y exclusivamente para lo que el gobierno de Navarra quiera exigir en una oposición. Nada más. O sea, hoy el mercado lo que exige es inglés, alemán, chino, ruso, árabe, francés y todo lo demás. O sea, hoy la gente tiene que pensar en el mercado europeo y el euskera, pues la verdad que sirve de bastante poco. Ahora, yo insisto, el modelo D forma parte del nacionalismo vasco y nada más. O sea, yo que se ofrezca como cultura me parece genial, pero igual que a un niño de 3 años, a mí de 48, porque yo no puedo aprender euskera si quiero, ¿no? Que se ofrezca como cultura, que es como lo que ellos lo venden, me parece genial. Ahora, que se meta con calzador en la educación me parece una aberración y sobre todo un hándicap a los alumnos navarros frente a los madrileños o los extremeños o los toledanos, no lo sé. O sea, no sé, yo gastaría fuerza en un tercer idioma. El inglés ya más o menos los críos se pueden defender, pues francés, alemán o, como digo, chino, ruso, árabe, lo que sea, pero un idioma cierto, abierto al mundo. Lo cierto es que el modelo educativo que hemos mantenido desde que los que hemos vivido la EGB, pues al final que hayamos estado invirtiendo tiempo en aprender inglés y salgas de casa y no sepas decir ni hola, eso también es para hacerlo mirar. Pues sí. Porque el pues sí. Tiempo y dinero que se ha invertido con las clases de inglés y luego te enfrentas de realmente vas a cualquier país donde se habla inglés y dices, ¿y ahora qué hago yo? Pues eso sí. También es algo para hacérnoslo mirar a todos. O sea, de nada sirve aprender gramática si no estamos practicándolo, escuchándolo, y nadie ha querido hacer nada al respecto. Pero bueno, también eso forma parte de una idiosincrasia de sociedad como la que tenemos en Navarra. O sea, llega el verano y el niño que descanse porque ha estudiado mucho. No. El niño en verano tiene que salir a Inglaterra o tiene que salir a Estados Unidos, con el dolor de corazón que supone para unos padres deshacerte de tu hijo de 12 años durante un mes y mandarlo a un país donde, bueno, la cultura, el idioma y todo es diferente al tuyo. Pero eso es lo que hace que la mente se abra, el inglés entre con una fluidez pasmosa y bueno, y todo lo demás, ¿no? Cuando hablamos de que hay que ser abiertos, hay que ser, pues bueno, esto es lo que te abre la mente, salir de tu país con 12 años a un país donde vas a tener mucha dificultad al principio para comunicarte, donde las costumbres son otras, donde, pues bueno, esto es lo que a la gente joven le brega y le hace, pues eso, mirar al mundo desde otra perspectiva. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. ¿Y qué es lo que nos dicen los oyentes? Pues por aquí leemos, no echemos toda la culpa de los suspensos a los alumnos. Hay mucho que cambiar en educación, que cada vez está más alejada de la realidad en la que viven los niños y jóvenes de hoy en día. Realidad que hemos creado los adultos. Cada vez hay más abandono escolar por desmotivación, no por falta de esfuerzo. Y el tema del inglés sigue igual, así nos lo decía un oyente. Algo que al final los oyentes también pueden enviar sus preguntas y comentarios. Lo cierto es que en las escuelas pues todo está cambiando y la educación, lógicamente, también es algo que lo está intentando adaptarse. Pues sí, pero yo creo que los gobiernos se deberían de plantear los alumnos que tengan más facilidad para aprender un idioma o para, pues, ayudar a las familias, subvencionar lo que te he dicho yo, el que el niño esté un verano en Irlanda en un colegio o en Inglaterra o en Escocia donde sea, o en Estados Unidos. O sea, eso hay que potenciarlo y hay que ayudar a las familias. Oye, que no sabemos después lo que estás... ¿Qué puede salir de ahí, ¿no? A mí me parece que mucho más que invertir en, como he dicho antes, en aprender el euskera, oye, pues que se ayude, que se dé una ayuda a que los niños salgan fuera. Y bueno, no solo el idioma, es lo que te he dicho, lo que te abre la mente y cómo te hace ver el mundo desde otra perspectiva que la piscina de tu pueblo o la cuadrilla, que está muy bien, pero que hay otras cosas. Y esas cosas, pues viajando, que es donde más se puede aprender un idioma y es donde realmente te enfrentas a la complejidad que cada persona se puede llevar a cabo cuando dice, bueno, está aprendiendo inglés durante 15 años, pero salgo de casa y es que no le entiendo lo que me están diciendo. Pero eso también tiene que ver con el modelo que hemos aprendido, con al final, pues existen películas en versión original, que ya me dirás tú las veces que se selecciona ver una película en versión original para poder aprender un idioma, que en Portugal, por ejemplo, todas las películas están subtituladas y el nivel de inglés que han adquirido, pues no hace falta ni que fueran a la escuela. O sea, que siempre viene bien, pero que ese hábito lo consiguen. Otro de los temas que también, lógicamente, queríamos hablar es esa investigación en el supuesto cobro de subvenciones a través de los cursos de formación organizados por el sindicato UAGN. El juzgado de instrucción número 1 de Pamplona ha confirmado que investiga posibles irregularidades en los cursos de formación organizados por Fundagro, la fundación del sindicato agrario UAGN, que puede haber engordado las sesiones para acceder a más subvenciones públicas. El presidente del sindicato agrario ha reconocido que su propia firma ha sido falsificada y destaca que la organización es la primera damnificada, algo que nos ha llamado la atención. De nuevo, un escándalo público en las subvenciones. Bueno, pues si su firma ha sido falsificada, que investigue quién la ha falsificado, porque eso es un recorrido muy corto. O sea, pues que investigue a ver, que se le denuncie y que el peso de la ley caiga sobre él. Oye, que ya está bien. Yo pienso, al final llegas a la conclusión que no sabes si España estaba en una crisis o es que no dábamos abasto a tanto frente abierto de mangoneo y de mamoneo. Oye, ya está bien, que a nosotros no tenemos otro derecho que el de pagar, ya vale. Y que si te retrasas un día, el sartenazo que te da Hacienda es del 25% de sanción, más los intereses, más no sé cuántas cosas más. Ya vale. Otro de los escándalos que una semana en la que el Partido Popular está siendo azotado por la corrupción y de qué manera, en la que vamos a ver cómo, bueno, hemos escuchado a Federico Jiménez Los Santos desde este pasado lunes, cómo ha ido analizando todos estos casos y cómo se está gestionando, hacia dónde puede ir todo esto, pues lo vamos a seguir escuchando. Pero también queríamos reflejar que la juez ha confirmado que acusa por terrorismo a los violentos de los incidentes de Pamplona. Pusieron en peligro a los ciudadanos. La juez de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de los jóvenes de Rentería y será finalmente el Tribunal Supremo el que tome la decisión final. Sucesos que nos han llamado la atención y que al final también pues a todo el mundo le tocan un poco cuando vemos imágenes que no se tienen que volver a repetir, y ante eso la ley tiene que ejecutarse de la mejor manera posible y de la forma más rápida e inmediata. Yolanda Serrano, ¿algo que decir? Pues esto es lo que confirma una vez más que la justicia no es independiente y ya está. Y ya está, o sea, algo tan claro como eso. ¿Y qué pasa? ¿Que por qué es en Navarra? ¿Por qué es en Alsasua? No, no, no, no, que sea el Supremo. Hombre, hombre, pues es que, en fin, lo mismo que el caso Pujol. O sea, yo de verdad soy anticorrupción, sea quien sea. El PP me parece perfecto, a la cárcel, incluso hasta si tuviese que dimitir Rajoy. Pero tampoco estoy viendo el mismo tratamiento por parte de la justicia a gente del PP que a los Pujol. Yo no sé qué sabe Pujol y a quién tiene cogido de los pendientes. De verdad que no lo sé, pero vamos, esa impunidad, esa chulería. O sea, que encarcelen al hijo porque después de estar imputado e investigado se permite el lujo de trincar 30 millones más. ¿Pero estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? O sea, yo, de verdad, la justicia en España, pues bueno, lo dijo un juez, no es independiente y lo estamos viendo todos los días. Con lo cual, pues yo creo que estamos asistiendo a la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano empezó a caer cuando falló la justicia y es lo que está pasando en España. Y la respuesta de los jueces, ¿no? Que es uno de los puntos también en la entrevista que le hacía Luis Herrero también al fiscal el pasado miércoles, le decía un poco a ver si decía alguna perla o al ver si realmente criticaba, pero al final siempre, por lo menos en la entrevista que llevó a cabo, él justificaba bastante la labor que se está realizando cuando realmente se está comprobando pues que no es así, que cuando realmente eres un fiscal tienes que buscar la verdad y que por lo que se está viendo y comprobando se está quedando a medias, y es un caso uno tras otro, porque recordamos que este año nos lo estamos viendo en camilla en la relación de los jueces con todo lo que ha tenido que ver con el caso Urdangarín. O sea, que estamos viendo casos flagrantes y en los que personas de la calle, normales y corrientes, autónomos, empresarios, obreros, cualquier persona que está pasándolas, pues bueno, somos unos privilegiados porque vivimos en un país que somos unos privilegiados, pero al final también tenemos que sufrir y mucho. Y cuando te das cuenta de esta realidad de diferente vara de medir, es cuando cogerías un palo y ya no pararías, pero por esa ingratitud de que no te ves reflejado, claro, con la misma vara de medir. O hacer una amnistía, una objeción de conciencia fiscal, ya está. Ya está, o sea, los ciudadanos teníamos que poder hacer una objeción de conciencia, pagar impuestos, hasta que esto se solucione. Oye, que ya vale. Las palabras hoy Objetivo La Ribera, en la que hemos podido conversar con la consejera de Educación, doña María Solano, que se ha acercado telefónicamente hasta Radio Tudela Radio, y después finalmente hemos finalizado pues sacándole un poco de punta al análisis tanto de Educación con esa noticia de los dos suspensos que van a poder permitir y también la actualidad fiscal que nos está acompañando en estas semanas. Alguna noticia más que las comentaremos en los boletines informativos, pero como siempre, finalizamos los viernes con Objetivo La Ribera, ¿con qué? Pues con un viaje, con Viajes Marfil. Este verano resérvalo en Viajes Marfil. Las mejores propuestas, el mejor servicio y siempre de la mano de grandes profesionales. Miami, Mauricio, Phuket, Nueva York, Dubai, Walt Disney, Bangkok, Las Vegas, Australia, Japón. Tus deseos se convierten en realidad. Viajes Marfil, calle Gardachales 5, Tudela. Teléfono 948 84 84 16. Qué gusto el viajar. ¿A dónde nos iríamos este puente de mayo o este próximo verano? Hombre, pues yo si dispusiese de primero más días y segundo pasta, o igual primero pasta y después más días, yo tengo una asignatura pendiente que es Laos. Laos. En el continente, en el sudeste asiático. Pues uno de los viajes que se pueden realizar a través de Viajes Marfil. Yolanda Serrano, gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. La semana que viene nos encontramos en Objetivo La Ribera. Gracias. A vosotros.